Notas de Elena para el jueves 2 de febrero. Cuando hablan los demonios. Había un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu satánico, el cual interrumpió a Jesús con un grito que llenó a todos los que estaban presentes de terror. Déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Lucas 4:34. Los demonios creen y tiemblan, pero los israelitas habían cerrado sus ojos y sus oídos a las evidencias divinas y no conocían el tiempo de su visitación. El objeto de Satanás al llevar a esta miserable víctima a la sinagoga era distraer la atención de la gente hacia este pobre sufriente para que las palabras de verdad no alcanzaran sus corazones. Sin embargo, en la oscuridad de su locura, este hombre comprendió que las enseñanzas de Jesús provenían del cielo y se produjo un conflicto entre el poco razonamiento que le quedaba y el poder satánico que intentaba controlarlo. Parecía que el pobre torturado perdería la vida en la terrible lucha con el demonio que había arruinado su existencia. Solo había un poder que podía librarlo de esa cruel tiranía. Jesús habló con autoridad y liberó al cautivo de su esclavitud. El demonio hizo un último esfuerzo por quitarle la vida, pero fue obligado a dejarlo. Ese sábado, en la sinagoga, el príncipe de las tinieblas fue enfrentado y vencido, y el hombre se mostraba feliz de haber recuperado la razón en medio de la gente que no dejaba de maravillarse de lo que había presenciado. Una muestra del poder divino del Salvador y un testimonio del demonio acerca de Jesús de Nazaret como Hijo de Dios. El hombre, cuya razón había sido en un momento restaurada, alabó a Dios por su liberación. Sus ojos, que poco tiempo antes destellaban con el fuego de la locura, ahora brillaban con inteligencia y se llenaban de lágrimas de agradecimiento. La gente estaba muda de asombro. Tan pronto como se pudieron hablar, se preguntaban unos a otros, ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Folleto Redemption, or the Miracles of Christ, the Mighty One, páginas 41 y 42. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1, 17 y 18. Juan, exiliado en la isla de Patmos, oye que una voz dice, yo soy el Alfa y la Omega. Versículo 11. Cae como muerto de asombro al escucharla. Es incapaz de soportar la visión de la gloria divina. Pero una mano levanta a Juan y oye una voz que le recuerda la de su maestro. Se fortalece y puede hablar con el Señor Jesús. Así será con el pueblo remanente de Dios, que está esparcido. Algunos en la espesura de la montaña, otros exilados, otros perseguidos. Cuando se oiga la voz de Dios y se manifieste el resplandor de su gloria, cuando termine la prueba y desaparezca la escoria, se percatarán de que están ante la presencia del que los redimió con su propia sangre. Lo que Cristo fue para Juan en el exilio lo será para su pueblo, que sentirá la mano de la opresión a causa de su fe y testimonio por Cristo. Fueron llevados por la tormenta y la tempestad de la persecución a la hendidura de las peñas, pero estaban ocultos en la roca de los siglos. Un poco más de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Sus ojos, como llama de fuego, penetran en las prisiones bien custodiadas para buscar a los que están ocultos, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Esos ojos del Salvador están por encima de nosotros, a nuestro alrededor, y ven toda dificultad, disciernen todo peligro. Y no hay lugar donde no puedan penetrar, no hay aflicciones o sufrimientos de su pueblo que escapen a la simpatía de Cristo. El Hijo de Dios quedará aterrorizado ante la primera visión de la majestad de Jesús. Sentirá que no podrá vivir ante su sagrada presencia, pero al igual que Juan, oye decir, «No temas». Jesús colocó su mano derecha sobre Juan y lo levantó del suelo. Así también hará con sus hijos leales que confían en él. A fin de conocerle, página 362.